11:35, entramos, como decíamos, en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de colectivos. En concreto vamos a quedarnos hablándoles de las actividades pasadas ya organizadas por un colectivo como es la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Nos estamos refiriendo a el Belén Viviente que se desarrollaba el pasado mes de diciembre en nuestra localidad. Quedaba pendiente, para cerrar el tema, el conocer los datos en cuanto a recaudación obtenida durante el desarrollo de esta actividad y además también, bueno, pues conocer los colectivos que se puedan beneficiar de esa recaudación que se obtuvo durante el desarrollo del Belén. Una cuestión de la que vamos a hablarles a continuación con el presidente de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, Antonio Mateo. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, quedaba cerrar cuentas, que esto siempre es un poco más complicado, porque son muchos los asuntos, ¿no?, que hay que barajar, hay que tener en cuenta. Muchos los aspectos que hay que cerrar, ¿verdad? Sí. Y una vez ya pasado el tiempo, bueno, pues se cierran cuentas, se puede dar a conocer la recaudación, Antonio, y después ya también anunciar los colectivos que han presentado pues sus proyectos para que puedan ser los beneficiarios, ¿no?, de esa recaudación obtenida por parte del Belén. Sí, así es, Rocío. Siempre nos dormimos un poquito en los laureles, pero que es que nos coge la Navidad por medio, descansamos un poco del tema del Belén y además el tema de las cuentas es muy muy peliagudo, plantea muchos problemas porque hay que ir recogiendo lo que se ha hecho de cada puesto, hay que ir pagando, hay que ir sumando, restando, multiplicando y dividiendo y total, al final siempre coge tarde, es normal. Uh-huh. Pero vamos, aquí estamos ya con las cuentas cerradas de esta en decimosegunda o 12 edición del Belén y ya podemos dar información de lo que se ha recaudado y, como tú decías también, pues para invitar a la gente a la próxima asamblea y invitar a los colectivos y hablar un poquito sobre todo esto. Uh-huh. Bueno, pues el Belén Viviente tiene lugar el pasado 22 de diciembre en el casco antiguo de nuestra localidad. Un mes después se cierran las cuentas y podemos saber la recaudación obtenida. Si te parece, comenzamos por aquí, ¿no?, que es lo prioritario. Lo que manda ahora, sí. Sí. Cuéntanos. Pues mira, la recaudación ha sido un poquitín menos que el año pasado, algo que se veía venir, como era lógico, porque, bueno, han subido, todos los productos han subido, nosotros hemos mantenido los precios, entonces se ha recaudado un poco menos. Y también que los bolsillos no estaban tan llenitos como otros años. Eso también es evidente que no se han hecho tanta inversión, o sea, ni nosotros hemos hecho tanta inversión pensando en la famosa crisis, ni la gente tampoco ha gastado dinero tan fácilmente como a lo mejor en otros años, ¿no? Cuando uno tiene reservas económicas, pues no importa gastarse un poco más, ¿no? Esta vez se ha notado que los visitantes pues iban con un poquito de reservas. Pero aún así, pues bueno, la recaudación total que vamos a repartir este año son de 5.046,93 euros. Una cantidad considerable. Pues nosotros pensamos que no es que vayamos con el afán de conseguir mucho dinero, pero 5.000 euritos y pico, pues mira, no está nada mal para un día de trabajo o para una noche, prácticamente para varias horas de trabajo intenso, ¿no? Entonces pensamos que está bastante bien. Una cantidad considerable, sobre todo teniendo en cuenta todas esas circunstancias que nos comentaban, ¿no? Situación económica se agrava y, bueno, pues hay menos dinero para gastar, como decía. De hecho, durante los últimos años hemos estado viendo cómo ha ido disminuyendo poquito la cantidad económica que se recaudaba. Por ejemplo, desde el 2009 hasta la actualidad, desde 6.165 euros, por ejemplo, que se recogía en 2009, hasta la cantidad de ahora ha ido disminuyendo, pero de manera muy muy lenta, muy paulatina, ¿no? Ahora sí que se ha notado algo más. Ahora se ha notado en 900 euros. La diferencia, como tú has estado hablando, que tú tienes más datos que yo, la diferencia ha ido a menos, pero no ha habido una diferencia muy grande. Sin embargo, sí es verdad que el año pasado se recaudaron 5.987 y este año pues 5.046, o sea, 900 euros y algo. un bajón considerable, pero demasiado, demasiado. Pensamos nosotros que bueno, nosotros esperábamos menos todavía. Sí. O sea que aún así es una cantidad importante. Por supuesto que sí, sobre todo teniendo en cuenta que es una actividad que se desarrolla tan solo durante unas cuantas horas, no es ni siquiera durante todo un día completo. Claro. Y bueno, pues me parece excesiva, ¿no? Esa cantidad. No hay muchas otras actividades que puedan organizar ese en Ubrique y que puedan obtener en ese tiempo récord sí. Una cifra tan elevada. Sí, la verdad es que sí, que para el poco tiempo que es y bueno. La verdad es que tiene mucha envergadura, es un proyecto bastante grande, bastante ganso y con mucha asistencia de gente. Entonces todo el que llega participa de una forma o de otra y se deja su eurito. Pues bueno, pues eurito a eurito, pues se ha recogido esta cantidad. Bueno, pues 5.046,93 céntimos es lo obtenido durante el desarrollo de la duodécima edición del Belén Viviente. Ahora queda saber, primero, por un lado, cómo se va a repartir esta cantidad, el sistema que se va a elegir de reparto. Y segundo, cuáles son los colectivos que pueden ser los beneficiarios de ese aporte económico. Esto es algo que se tiene que decidir en la asamblea de este viernes, ¿verdad? Exactamente, Rocío. En la asamblea que vamos a tener este viernes 25, primera convocatoria a las 9 y segunda a las 9 y media, pues se decidirá todo esto. Nosotros, como siempre, vamos a proponer la misma fórmula que hemos estado haciendo estos años atrás, pero es una propuesta que hace la directiva de la asociación a los participantes de la asamblea. Entonces, no es vinculante, digamos, es una propuesta. Si los participantes la ven bien, pues se aceptará, y si no, pues aceptaremos la que se proponga allí por mayoría. Y nuestra propuesta es la de siempre, 50% al colectivo más votado, 30% al segundo más votado y 20% al tercero. Esa sería la fórmula que nosotros vemos que está funcionando bien estos años, pero que no es necesario que sea así. Ha habido años que se ha decidido a todos por partes iguales o sin sí, había diferentes propuestas y bueno, cada año ha cambiado, pero esta es la que a nosotros nos parece más justa, más lógica. Justa no, porque es que aquí hablamos de, no podemos hablar de qué colectivo se merece más o se merece menos, no es justa, porque ya quisiéramos que todo el mundo se llevara una buena cantidad. Pero también comprendemos que al ser menos cantidad y muchos colectivos, pues la verdad que se iba a quedar en poco. Entonces preferimos proponer esta propuesta. Uh-huh. En realidad se propondría, se va a repartir, pues estamos hablando de una recaudación de 5.046, pero ya nosotros a esta cantidad le tenemos que descontar el 10% que se queda la asociación vecinal para sufragar algunos gastos que se invierten, ¿no? Entonces, para repartir, exactamente habría 4.546 euros. Si lo hacemos con nuestro sistema, con el sistema del 50, el 30 y el 20, el colectivo más votado se llevaría 2.273, el segundo más votado 1.363 y el tercero más votado 909. Serían unas cantidades, hombre, no solucionarían gran cosa, pero sí a varios colectivos sí le completaría el proyecto completo. Uh-huh. A otros pues les ayudaría. Sería esa la propuesta que nosotros, como he dicho antes, vamos a hacer en la asamblea. Pero todo está abierto a lo que propongan lo que propongan todos los que participan en la asamblea esta, que como he dicho siempre, y es una norma que mantenemos, son las personas que han estado vestidas en el Belén, las que han participado directamente en el Belén. Son las características, ¿no?, del el sistema de votación, del reparto, de quién va a participar en la asamblea y quién no. Esto no cambia, ¿no?, con respecto a años anteriores. Siempre se ha mantenido prácticamente la misma normativa, el hecho de que no solo pueden votar para decidir los colectivos sociales que se llevan ese dinero durante el Belén, las personas que forman parte de la asociación, sino todos aquellos que hayan participado en el desarrollo del Belén durante ese día, durante la jornada en la que se llevó a cabo. es un dato importante, ¿no? Decía que incluso los niños, ¿no?, pueden votar. Y, por supuesto. Y es importante que sea así también, ¿verdad? Sí, sí, no, es una reivindicación ya que nos hicieron hace varios años, nos tiraron de las orejas aquellos niños que ya hoy son más jovencitos, más mayorcitos, pero aquellos niños nos pararon los pies, y es verdad, porque no ellos pueden votar si tienen el mismo derecho que cualquier persona y trabajan igual, ¿no? Entonces hay niños que votan, claro. Lo que no votan son los colectivos, Rocío. Los colectivos no tienen derecho a voto a no ser que hayan participado directamente. Hay algunos colectivos que sí, había personas que se han vestido y ellos sí pueden votar, pero... Pero como individual, ¿no? Exactamente. No representan a ningún colectivo ni nada. Simplemente son personas que, bueno, pueden pertenecer a 20.000 colectivos, pero que en este caso el derecho al voto se le da porque han estado vestidos. Este año a mí particularmente, por ejemplo, me fastidia esta norma porque yo no he tenido la suerte, la oportunidad ni el gusto de darme de estar este año vestido en el Belén, de que yo este año ni voto. Ah, mira. Me joda un poquito. Presidente de la Asociación de Vecinos y organizador del Belén no vota este año. No. Por no castigar, por no participar. Claro. Igual que yo, pues hay varias personas que no han podido en este momento, en este año, estar directo en situ. Uh-huh. Y pues nos tenemos que fastidiar. Aquí, otros moros, otros cristianos, como decíamos, cuando chicos. ¿Cuántos son los que podrán votar? Pues no lo sé exactamente el dato, porque al no haber estado yo tan encima este año, no he llevado la contabilidad de las personas que han participado directamente en el Belén, pero vamos, los tenemos, y eso se ve perfectamente cuando estemos en la asamblea, se ve quién ha estado y quién no ha estado. Por si algún despistado levanta la mano y aunque haya hecho mucho trabajo, haya montado muchas historias y haya estado todo el día allí, o incluso meses antes, pues si ese día no ha estado con su traje puesto, pues no podrá votar. No sabemos, será en torno a 100, 110, 120, exactamente no te puedo decir el dato de las personas, pero bueno, ni todos participan en la asamblea, ni, no sé, habrá unos 40 o 50 que sí, 40 o 50 votos es lo que más o menos hemos venido recibiendo en las anteriores asambleas. Eso es lo que te iba a decir, que después al final no todos quieren votar, no es por nada, sino porque quieren participar en el Belén, pero no quieren tampoco nada, inmiscuirse, ¿no?, en estos temas. Sí, no, hay gente que hace su labor en el Belén y ya después se desentienden de eso. No hay un motivo especial, sino, bueno, hay alguna gente que dice que les da igual. Hay otra gente que dice que, bueno, lo que decida la mayoría, que ellos no... Que, vamos, que deciden no levantar la mano en ese día. O no asistir a la asamblea, porque también hay gente que asiste a la asamblea, pero luego se abstienen a la hora de votar. O sea que ahí cada uno tiene su derecho a participar de la forma que sea. Nosotros simplemente regulamos un poco el sistema de votación y el sistema de participación. Pero luego cada uno es muy libre de hacer lo que buenamente le parezca, según sus criterios, sus ideas o la gana que tengan en ese momento, claro. Bueno, pues son 4.546 euros, lo comentábamos también al principio. El 10% se reserva para la asociación, para los gastos anuales del colectivo. Es algo que lleváis haciendo durante los últimos años, que también es bastante lógico, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, pues todo supone un gasto para los propios socios y lo que es la propia asociación, que se necesita cubrir y que sirve para financiar, o hay otros colectivos vecinales que optan por asumir, por ejemplo, barra durante el carnaval o otra serie de iniciativas, ¿no?, que puedan desarrollar. Vosotros lo hacéis así, a través de la organización del Belén Viviente. Exactamente, así es una pequeñita parte, pero por lo menos nos ayuda un poco, y también algunos participantes, algunos socios, pues también lo venían reclamando de hace tiempo, de que, bueno, que está bien trabajar por los demás, pero nosotros también tenemos nuestras necesidades y tenemos que irlas cubriendo, ¿no? Entonces se optó por esta fórmula del 10%, que, bueno, también es un alivio a nosotros. Claro. Y luego queda, como decíamos, conocer si el sistema de reparto este es el que se va a aceptar por parte de la Asamblea o no, que esto siempre se propone por parte de la Junta Directiva este sistema de reparto porque es el que había considerado durante los últimos años que es el que mejor resultado puede dar, no el que sea más justo, sino el que mejor resultado dar. Y claro, pues depende también, imagino que de los proyectos que se presenten, porque en función de esos proyectos la propia Asamblea puede decidir que, bueno, pues que si no son cuantías muy considerables se puede repartir a todos por igual. Esto siempre cambia y hay que ver la Asamblea cómo se desarrolla, ¿verdad? Exactamente. Todo depende de cómo se vaya desarrollando la Asamblea a lo largo del tiempo y una vez que se hable, que todos los colectivos o los representantes de esos colectivos presenten su proyecto y la gente estudie, la verdad que hay poco tiempo para eso, pero bueno, sí, los proyectos están allí en la asociación por si alguien quiere verlos antes de la asamblea, en fin. Entonces, dependiendo también de eso, también incluso, como ha ocurrido otros años, dependiendo de alguna cosa urgente que se presente o de la afinidad que pueda tener cada persona sobre un determinado colectivo o la sensibilidad que pueda tener sobre un determinado proyecto, pues todo dependerá de esos detallitos, ¿no? De esas cosas que van ocurriendo. Basta con que una persona levante la mano y proponga una nueva fórmula de votación o una nueva idea que tenga para que nosotros, esa persona la escuchemos y decidamos, y al decir nosotros decimos la Asamblea, decidamos si se apoya esta propuesta o continuamos con la que nosotros proponemos. En fin, se ponen sobre la mesa las distintas opciones que puede haber. Y todo eso, como tú dices, varía según el año, según la gente, según la sensibilidad, y hay muchos factores que intervienen en esa asamblea. Si no es una asamblea típica donde la gente llega, escucha y vota. Aquí hay, además, queremos que sea así, que la gente participe, que la gente opine, que la gente proponga y que sea una asambleita viva, como debe de ser una asamblea. Bueno, pues vamos, si te parece, a dar a conocer esos proyectos que se han presentado. Bueno, no sé si los puede dar a conocer o se da a conocer la asamblea. No, lo podemos presentar ahora. Aprovecho la emisora para que también las personas que lo estén escuchando pues ya vayan teniendo una idea de lo que hay y vayan teniendo lo mejor quizás a la hora de llegar a la asamblea pues tengan por lo menos algún conocimiento, no mucho porque yo no me voy a ascender, pero algún conocimiento de lo que se va a suceder el viernes. ¿Cuántos son? Exacto, te iba a decir, son 10 proyectos los que se han presentado. Lo que sí hay una cosa que queremos, llevamos algunos años hablando, pero nunca nos ponemos la pila en esto. Queremos para el año que viene, si nos tratamos y lo hacemos con tiempo, realizar un modelo tipo modelo de proyecto para que los colectivos lo presenten según el modelo, con una serie de datos, porque hemos detectado este año que la verdad los proyectos, algunos están más currados, están más trabajaditos, y otros están un poco más de aquella manera, ¿no? Yo comprendo que también hay gente que sabe realizar proyectos, hay gente que no sabe, hay gente que puede, hay gente que no puede. Entonces, se lo vamos a facilitar todavía un poco más a los colectivos para que simplemente tengan que rellenar los datos que nosotros les decidimos. Es que hay algunos proyectos que no vienen cuantía económica, hay otros proyectos que a lo mejor divagan mucho, no se centran en exactamente en lo que se quiere, y eso lo que va a provocar son problemas a la hora de que la gente pueda decidir o no. Siempre es verdad que cuando llega el representante, pues tiene 3 minutos nada más para explicar su proyecto, entonces se centra mucho en explicar, para que la gente lo entienda en 3 minutos, lo que exigen y para lo que es, ¿no? Y eso es lo que nosotros pretendemos que esté reflejado en el proyecto. Hay proyectos, a lo mejor, muy gansos, muy extensos, con fotografías, con una estadística, con una serie de historias, que a lo mejor eso puede ser un poco para atrás a la gente. Y, sin embargo, hay otros que son una simple carta escrita a mano. Entonces, ni tanto ni tan caro. Queremos que sea una cosita más concreta, pero que si nosotros pedimos los datos del colectivo, la cuantía económica, para qué va destinado, y después que nos preparen una memoria descriptiva de para lo que es y cómo va la situación, y luego nos manden, te digo yo, aunque sea una factura pro forma de lo que pretenden comprar, pues con eso ya tenemos, está el proyecto un poco más cubierto, ¿no? Uh-huh. Esa idea está ahí rondándonos desde varios años, porque lo hemos ido detectando, y aunque se les dice a los colectivos, pues todavía no ha cuajado, o no saben. Yo, para mí, que pienso que es por desconocimiento, hay colectivos que, bueno, que son a nivel local, son muy muy humildes en ese aspecto, ¿no? No tienen gente, a lo mejor, que puedan presentar o estén acostumbrados a presentar proyectos en administraciones o algo, y no es que nosotros seamos una administración, pero sí queremos que la cosita quede un poquito clara. Hombre, hay datos básicos que se tienen que incluir, ¿no? Claro. Lo que tú decías, simplemente, por ejemplo, la cuantía económica que se solicita, pues es elemental, ¿no? Si uno quiere saber si va a votar o no ese proyecto, que se describa el objeto, que va a ser beneficiario del aporte económico también. Sí, y, a quién va destinado. Ahí está, y luego también, bueno, pues tú decías que se justifique, aunque sea con una factura pro forma, para que, bueno, pues se le dé también un toque de seriedad o legalidad, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, exactamente. Y no es que se desconfíe, ¿no? Porque estamos hablando de colectivos que son ONG, que trabajan por amor al arte, y que no es que vayan a meter los dedos en estas historias, porque eso es impensable, ¿no? Oye, mira, o sí, también se puede confiar, Antonio, que tampoco es tan raro. Exacto, pues sí, es que viendo cómo está la cosa, con los casos que se escuchan en la tele, y se supone que son personas formales, pues imagínate con la que está cayendo. Pues por también, eso. También nos entra la duda, ¿no? No queremos, pero sí. Hombre, más que nada porque es una responsabilidad la que tenéis vosotros el entregar ese dinero a un colectivo determinado. Pero ese dinero se obtiene de todo el pueblo de Ubrique, y claro, la responsabilidad vuestra de entregarlo, porque ha sido gracias a vuestro trabajo, a un colectivo u otro, pues también tenéis que ver que está bien dado, ¿no? Como suele decir. Tú lo has dicho, es que, hombre, nosotros lo hacemos aquí a lo tío Diego, ¿no? Pero no, es verdad. Tenemos que tener en cuenta también eso, que estamos manejando fondos públicos, aunque no son subvenciones ni son dineros que vienen de ayuntamientos o de administraciones más altas, pero es verdad que estamos manejando unos dineros que son públicos, que son de gente que lo ha aportado, y esa gente tiene su derecho también a decir, bueno, la cervecita que yo me tomé en la barra de la Plaza de la Verdura, el eurito ese, ¿dónde ha ido a parar, no? Entonces, es verdad que nosotros tenemos que demostrar a dónde ha ido. Nunca se nos ha dado el caso de que vengan gente con dudas, ¿no? Porque estamos hablando, como te he dicho, en plan compadre. Sí, pero bueno, podría. Sí, pero exacto. Sí, yo podría pedirle también a los políticos, los dineros de mi impuesto, ¿dónde los has echado? ¿Yo te los has llevado tú, Isa, o dónde coño te los has llevado? O sea, que igual me lo pueden decir a mí o a mi entidad. Eso es así. Bueno, vamos con los proyectos, ¿no? Que nos movemos por los cerros de Úbeda. No hemos salido de la frontera, pero bueno, también habría que salirse alguna vez otra vez. En fin. Bueno, vamos a hablar de los proyectos, sí. ¿No? Mira, se han presentado 10 ese año, más cantidad que, más gente, más colectivos que otros años. Y bueno, te los voy a ir citando uno a uno, uh-huh. Y en la medida de lo posible los voy a ir refiriendo algo, lo que pidan, para que a la gente, como dije antes, le vaya sonando para que el viernes lo vean. Empezando por un colectivo que ha llegado, que ya lleva varios años presentando proyectos, que es Esperanza para Mozambique, y es el sostenimiento de una guardería para chavales, concretamente 25 niños que andan por allí, y bueno, algunos huérfanos, otros no, pero están solos, y entonces esta guardería ya ha recibido, a través de la asociación y del Belén, ha recibido algo de dinero, y claro, necesitan seguir manteniendo esta guardería. Esto sería en Mungagua, en Mozambique. Un párroco que estuvo aquí una temporada en Ubrique, pues suele trabajar en Mozambique cuando se va de vacaciones, y nos presentó ese proyecto hace varios años y sigue haciéndolo todos los años, ¿no? Entonces, lo que necesita es eso, dinero para el sostenimiento de esta guardería. él lo ha cuantificado en 1.800 euros para poder eso continuar esta labor de esta guardería. Uh-huh. Ese es uno de los colectivos. Luego el Centro Ocupacional y Residencia de Adultos, El Curtido, este año nos piden para la cocina del centro, pues nos piden la compra de un arcón congelador horizontal. Tiene un valor de 829 euros. Y pues para eso, un congelador, pues para mantener allí la comida para este centro. El tercer colectivo que nos ha ofrecido su proyecto es la Asociación de Discapacitados Discovery. También otros años lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y lo que necesitan, pues, el programa de atención de fisioterapia para las personas que están asociadas a este colectivo, para discapacitados, y lo que pretende eso, por lo menos, optimizar un poco el estado de salud de estas personas a través de las sesiones que se le podrían ofrecer de fisioterapia y mejorarle la calidad de vida a estas personas. Han cuantificado su proyecto en 4 meses de sesiones de fisioterapia, pagándole al fisioterapeuta, y son 2.500 euros los que nos solicitan. Hay otro colectivo, la Franciscana del Rebaño de María, están trabajando, 3 hermanas de esta congregación trabajan en Kenia. Una de ellas es ubriqueña, y a través de ahí es por donde nos ha llegado este proyecto, ¿no? Y lo que necesitan es la compra de una cocina de leña para empezar allí un pequeñito comedor para los niños que están allí más desfavorecidos. Y entonces, pues, lo que solicitan es eso, una cocina de leña. Lo han cuantificado en mil euros. La Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios también este año ha presentado proyectos, no para ellos, pero sí para... están intermediando entre... un proyecto que nos llegó sin apoyo, digamos, es un proyecto particular de una familia que necesitaba ayuda económica para ayudar a su hija, que tiene una enfermedad brutal, una enfermedad bastante mala. Y lo hicieron a nivel particular, y entonces pues lo han hecho la Hermandad Nuestra Señora del Remedio, ha intercedido por ello y lo ha presentado como colectivo. Esta niña pues padece esclerosis tuberosa, necesita mucha medicación, y la verdad es que no piden una cuantía exacta porque es una enfermedad que va a ser de por vida, y todo lo que puedan recaudar pues le vendrá bien. Entonces no hay una cuantía económica, pero sí necesitan dinero. Es una, me decías que era un caso particular de aquí, sí. De Ubrique, ¿no? Sí, una niña ubriqueña. Y lo presentaron, ya te comenté antes los problemas que hemos tenido a la hora de presentar los proyectos. Pues claro, esta familia, como buenamente ha podido, pues, presentó una carta, y la hermandad pues lo ha presentado como colectivo, porque uh-huh. Eso sí, es una de las condiciones que nosotros necesitábamos. Cosas particulares no, siempre tiene que estar avalado por un colectivo, una ONG o en este caso pues la hermandad. Vale. Bien. Mano Unida también presenta otro proyecto que se lo han solicitado unas hermanas que están trabajando en Banicoara, al norte de Benin, estamos hablando del África Oeste, y lo que necesitan también estas hermanas que están trabajando allí es la financiación para la construcción de módulos para una escuela de primaria allí en este lugar. Es un proyecto muy parecido a la Franciscana del Rebaño de María, pero esta vez lo han hecho a través de mano unida, ¿no? El proyecto es muy ganso, muy extenso, muy brutal, son 63.918 euros, pero claro, eso es lo que vale el proyecto. Ellos estarán recaudando a través de distintas fuentes y nos lo proponen para que nosotros les ayudemos. Otro colectivo es el colectivo CAPI, y el proyecto es Jairo, que es un chaval que tiene 21 años, que vive en Nopoki, en la universidad en la que está trabajando este colectivo, CAPI, a través de Curro, el otro párroco que estuvo aquí en Ubrique. Y este chaval pues padece una malformación en una pierna, concretamente le falta una de las piernas desde un poco más abajo de la rodilla, bueno, le falta el pie y la pierna, ¿no? Entonces necesita, camina, verás que no es que se le haya amputado ni nada, sino es una malformación. Él camina como buenamente puede, me han comentado que juega al fútbol y todo, o sea que es un chaval con mucha fuerza vital, pero tiene esta malformación. A través de CAPI piden dinero para ponerle una prótesis y un mes de rehabilitación. Él vive en la selva, tendría que trasladarse a Lima y allí le harían esta implantación de prótesis y esta rehabilitación. El proyecto son 1.718,75 €, ¿vale? Uh-huh. Está también el colectivo AFA, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFA por ello, uh-huh, que piden ayuda económica para condicionar el local que ellos tienen, de estancia diurna, donde tienen a las personas que padecen esta enfermedad, y no hay una cuantía económica, no piden nada concreto, pero sí piden ayuda para pues mantenerse y realizar actividades con este colectivo. El colectivo Asibron, de fibromialgia, también hace más o menos lo mismo, piden ayuda económica pues para realizar actividades para estas personas que padecen esta enfermedad, ¿no? Para gimnasia, natación, talleres de psicología, lectura, sesiones de masaje, de reiki, en fin, para mejorarle un poco la calidad de vida. No hay cuantía económica, pero ahí está. Y por último, pues está Ayuda en Acción, un colectivo que, bueno, a nivel nacional, pero que también tiene su representación aquí en Ubrique, y pretenden o quieren recaudar otro proyecto gansísimo de, pues la verdad que son 52.793 € el proyecto total, y se basa en la construcción de una aula educativa para 60 niños y niñas, también ayudar a 30 maestros que hay allí, enseñarlos un poco más, ¿no? 30 docentes, ofrecerle servicios sanitarios a 20 familias, la mejora de 5 viviendas allí que están en mal estado, y también impartir educación sanitaria. Un proyecto muy ganso, muy grande, que están trabajando en San Ignacio, en Paraguay. Uh-huh. Ellos, lo que es Ayuda en Acción, quieren aportar 11.767 € de ese proyecto total de 52.000, y nos piden ayuda económica para sufragar para conseguir esta aportación. Que sigue siendo ya los 11.000 una cantidad ya importante. Los 11.000 es una cantidad bastante fuerte. Pero, como he dicho, son colectivos también que trabajan a muchos niveles. Entonces, un poquito de aquí, otro poquito de allí, pues consiguen sumar esta suma, o esperemos que lo consigan. Tenemos entonces 5 colectivos, que sería ayuda de carácter internacional para ONG que actúan en el tercer mundo, y 5 colectivos que serían para beneficiarios de carácter local, ya sea a través de curtido, fibromialgia, Alzheimer, esa familia particular, 5 y 5, aquí hay esa división. Sí, exactamente, Rocío, tú lo has estado contando, yo lo he hecho, conforme tú has estado hablando, lo he estado yo buscando, y es verdad, has acertado, son 5 colectivos que se salen de nuestra frontera, son con gente de aquí, pero se salen de nuestra frontera, y 5 colectivos mucho más centrados en Ubrique, exacto. Uh-huh. Luego ya queda la asamblea decidir el criterio que se utiliza para repartir esa cantidad económica, los 4.546 €, y para quiénes van, que es lo que nos queda por saber. Exactamente, eso lo sabremos, si la cosa sale bien, pues lo sabremos el viernes, se le dará a los colectivos que consideren que se les va a ofrecer ese dinero, pues se les dará su cheque y Guillén fue torero, se acabó el Belén de este año y ha empezado a trabajar para el siguiente. Uh-huh. Se cierra ya la 12ª edición del Belén Viviente con la asamblea del viernes, que es cuando realmente se cierra, ¿verdad? Exactamente, Rocío, ya sería el fin de esta edición. El fin y el comienzo de la próxima, porque como te he dicho antes, ya estamos pensando en preparar el tipo de modelo para los proyectos, estamos, como es lógico, cogiendo fallos, corrigiendo, intentando corregir, ideas nuevas que están diciendo para el tren que viene, en fin. Uh-huh, claro. Ya eso es un trabajo un poquito más lento y más, y como tenemos tiempo, pues nos tomamos con más alegría. Bueno, pues lo que queda invitar a participar a todas aquellas personas que acudieron como figurantes a la Belén Viviente, que participaron en el desarrollo de esta edición del Belén Viviente, a que acudan a la asamblea. Aquí tienen los proyectos, ya los hemos presentado nosotros públicamente a través de las ondas de Radio Brique. Si quieren conocerlos con más detalle, pues pueden ver la presentación que van a hacer sus representantes en la asamblea del viernes. Y bueno, pues ya solo queda votarlos y decidir. Yo lo veo muy complicado, la verdad, pero bueno, es una decisión que se tiene que tomar, ¿verdad? Es que es complicado. ¿Qué proyecto no vota? ¿A quién deja afuera? ¿Cómo lo hace? Bueno, que cada uno, como cada uno tiene derecho a un voto, pues que vote lo que sus ideas, su corazón o sus ganas le dicen, ¿no? Y que sea lo que Dios quiera, lo que sea, y a quien le toque, pues le va a venir estupendamente. Uh-huh. Y bueno, siempre habrá decepciones, siempre habrá gente con la que decepciones, porque quiere darle a todo el mundo y quiere aportar y ayudar a todos los colectivos. Entonces, si no son a todos los colectivos, ya hay decepción, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Esa es la parte amarga de, quizás, del Belén, que hay que obviarla, hay que olvidarse de esa parte amarga, pero que existe, que está ahí, está ahí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en cualquier caso, yo me quedo más con lo positivo, ¿no? Con que se van a repartir 4.546 euros, que ya es una cantidad considerable. Sí. y bueno, pues nada. Sí, pero ese saborcillo agridulce de decir teníamos que haber recaudado más, teníamos que haber aportado más. Pero bueno, en fin, en lo que hay y demasiado, ¿no? También teniendo en cuenta el trabajo que se desarrolla. Bueno, Antonio, no sé si quieres comentar algo más, si no, pues te agradecemos el que nos hayas informado. Eso sí, hablaremos ya el próximo lunes, si te parece, para conocer definitivamente quiénes son los beneficiarios de ese aporte económico, de esos 4.546 euros. Venga, el lunes ya os informo de cómo se desarrolla la asamblea y a quién o a quiénes se le ha concedido esta subvención, que por cierto, y no lo digo, bueno, siempre lo digo, pero bueno, ahí está. Gracias a toda la gente que ha participado. Este dinero no lo teníamos nosotros, ni por asomo. Este dinero lo ha puesto toda la persona que ha estado en el Belén. Claro que sí. Bueno, pues con ese capítulo de los agradecimientos también para todos los ubriqueños que visitaron el Belén y que aportaron su granito de arena para obtener esta recaudación, nos vamos a quedar. Y recuerden, los participantes en el Belén, el de viernes 25 de enero, a las 9 en primera convocatoria, a las 9 y media en segunda, queda esa asamblea para decidir a qué colectivo va destinado esos 4.546 euros, cantidad recaudada durante el desarrollo de la duodécima edición del Belén Viviente. Antonio y Mateo, muchas gracias por informarnos. Nada, gracias a ustedes por estar ahí. Gracias, buenas tardes. La salud dental de usted y los suyos en buenas manos en Clínicas Novodense. Le ofrecemos tratamiento odontológico integral, las últimas técnicas en salud y belleza dental con la más avanzada tecnología, garantía de tratamiento, atención personalizada y grandes facilidades de pago. En Novodense contamos con odontología general y especialistas dentales, cirujano maxilofacial, implantología, ortodoncista y endodoncista exclusivos. Visite nuestras modernas instalaciones en Ingeniero Ruiz Martínez número 28, teléfono 460298. Infórmese sin compromiso de todos nuestros servicios bucodentales. Clínica Novodense, tu sonrisa, nuestro mayor objetivo. El próximo 21 de enero pasará consulta la ortodoncista para la colocación y corrección de aparatos infantiles.